por el tema. Malita, malita, malita, malita. De yuchera, yo, yo, yo, ya bruta, ya pinta, yo cata, yo, ay, tende poca, tende poche. Malita, malita, malita, malita. De yulomita, de yu, de yu, pa, de yu, do, pa, apura, embuta. Serenata mañanera con las joyas musicales de nuestro vasto acervo folclórico. Amanecer Agropecuario, un nuevo compañero antes de la motivación diaria. En la Unión R800 AM. tirolesa. Oyentes de Amanecer Agropecuario aquí por Radio La Unión AM 800. Esta programación dirigida a la gente del campo, con una variedad de selección musical también, ofreciendo consejos, ofreciendo noticias que tienen que ver con el segmento agropecuario, industrial y cooperativo. Buenos días, Rocío Mabel. Buenos días a nuestro operador Pablo, y tras la presentación de Julio César González y el apoyo en la voz comercial de Arturo Garnoso, damos inicio a esta propuesta que tiene Amanecer Agropecuario para el día de hoy. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días, Freddy, también a nuestros respectivos operadores, y recordando que ya estamos en cadena con Radio Cuarajú, el señor Barrios, en San Pedro. También a todos los oyentes que hacen que nosotros estemos aquí día a día con nuevas noticias para el campo. Asimismo, hoy tenemos un viaje a San Pedro, dando seguimiento a esta jornada de capacitación que tiene que ver con la visita de las comitivas del Mercosur y también los técnicos locales con relación a lo que tienen a ser las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué se tiene previsto para el día de hoy, Rocío? Para el día de hoy, Freddy, se tiene previsto visitas al campo, primeramente en la zona central, en la localidad de J. Uso Saldívar. Se tiene prevista en las primeras horas la visita de campo para visitar una, o sea, en realidad se visita una un establecimiento que ya está implementando las buenas prácticas agrícolas en una medida no tan grande, pero por lo menos ya es vistosa. Ya es vistosa, así ya se nota ahí en su sistema de trabajo. Y vemos que el concepto de buenas prácticas agrícolas asegura la calidad e inocuidad, exigiendo que se diga lo que se va a hacer, se haga lo que se dice y se pruebe o se demuestre lo que se hace. Ese es prácticamente el concepto de buenas prácticas agrícolas que se manejan, y que tiene también una especie de certificación o de seguimiento para que pueda darse a entender lo que es un producto alimenticio inocuo y seguro. Así mismo, Freddy. El tema principal, el lema de este seminario taller internacional de buenas prácticas agrícolas en la región del Mercosur es hacia una producción con calidad e inocuidad de hortalizas y frutas en áreas periurbanas. Es lo que se quiere tener, Freddy. Así es, y una delegación bastante importante de gente ha llegado de diversos países, Argentina, Uruguay también lo han entendido. Otros países más que... Son varios países e incluso ayer a la tarde volvieron a llegar otra delegación más. Aproximadamente 25 a 30 personas del extranjero son los interesados en este tema de buenas prácticas acá en Paraguay. Vinieron para poder intercambiar ya experiencias de lo que es buenas prácticas agrícolas. Eso es lo que se estuvo haciendo en la presentación de ayer, que duró hasta aproximadamente 6 de la tarde. Y quedó corto tras el horario, ya que se tiene tantas cosas de qué hablar. Y me imagino que así es. Bueno, dando paso a otras informaciones, ya que lo que tiene que ver con el tiempo, cómo se va a comportar el día de hoy. Y ayer una jornada bastante calurosa. Y para hoy se tiene prevista casi las mismas condiciones que la de ayer, máximas de 37 grados y mínimas de 22, cielo parcialmente nublado. Esto es el pronóstico para Asunción. Ya para mañana se pronostican chubascos o tormentas aquí según el diario Extra en su segunda página, y con máxima de 28 y mínima de 16 grados, es lo que aparece. En tanto que Mariscal Estigarribia se tendrían temperaturas máximas de 39 y 27 grados, en Concepción 38 y 27 grados respectivamente entre máxima y mínima, Pilar 37 y 19, Coronel Oviedo 37 y 24, Encarnación 32 y 21 grados y Ciudad del Este 35 y 23 grados. Para la zona de Encarnación vemos aquí una nube negra según el mapa este que usan como referencia para ubicar las ciudades, y parece que hay pronóstico ya tormenta para el día de hoy, lluvia y tormenta. Para hoy en realidad, Freddy, tenemos un pronóstico ya actualizado a las 4 de la mañana. Caluroso, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos moderados del norte. Precipitaciones solamente al final del día. A esta hora ya tenemos una temperatura de 27.2 grados. Ayer amanecíamos con 24, se va sintiendo ese calor. Se va sintiendo, esta mañana se siente más, incluso la sensación térmica. La mínima de hoy es 25 y la máxima 38 grados. Bueno, ya para los siguientes días, Rocío, ¿cuáles son los pronósticos? Para el jueves, caluroso, cielo parcialmente nublado, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 20, máxima 32 grados. Para el día viernes, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 16, máxima 20 grados. Para el día sábado, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones, mínima 16, máxima 21 grados. Para el día domingo, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas, mínima 14, máxima 22 grados. va a ir bajando la temperatura en lo que sigue la semana según nuestro pronóstico extendido, Freddy. Así es, hay que tomar los recaudos pertinentes para evitar todo tipo de problemas de salud ante esta ola de calor y también el cambio brusco de temperatura que se va a dar en esos siguientes días. Bien, decíamos de que esta jornada de actualización o poner conocimiento general a nivel Mercosur, los fundamentos básicos de buenas prácticas agrícolas son sumamente importantes, ya que hoy día la tendencia hace de que la gente quiera conocer más acerca de lo que está consumiendo, qué es lo que va adquiriendo en los mercados, en las góndolas, los super también, y el agroshopping como siempre una referencia válida a la hora de adquirir este tipo de productos aquí en Asunción, por ejemplo. Son contadas aún las granjas o las zonas donde se producen alimentos bajo los criterios de buenas prácticas agrícolas, Rocío. En realidad, actualmente acá en Paraguay son solamente 3 granjas son las que están utilizando buenas prácticas agrícolas o las que toman más en serio este tema de buenas prácticas. O sea, esa es la que vamos a visitar, una de las 3 son las que vamos a visitar acá, que está en Central, y la otra que está en San Pedro el día de la fecha. La que está en San Pedro es, yo te decía, en la parte de hortalizas solamente son 3, pero en la parte de frutas ya son varias las granjas que están implementando este tema. Hoy la visita se va a estar llevando a cabo en el departamento Central, que va a ser hortícola, y en el departamento de San Pedro sobre frutas. Así mismo, ahí presentando ya la parte informativa y educativa de nuestro programa de la mano de Granusa y Francisco Rivas y familia a través de Agropecuaria de Xololo. Así mismo, Freddy, ya presentamos el programa oficial de esta fecha 7 de octubre. Para las 7 de la mañana se tienen previstas las acreditaciones, 7:30 visita fincas con principios de implementación de buenas prácticas agrícolas en Hortalizas, Departamento Central. Luego a las 12 se tiene previsto el almuerzo. La 1:30 visita a fincas con principios de implementación de buenas prácticas en Frutas, Departamento de San Pedro. Para las 15:30 se tiene prevista la plenaria y el regreso a Asunción ya para las 4 de la tarde. Una agenda bastante cargada, la de las fechas. ¿Esto prosigue otra vez el día de mañana? Hasta mañana. ¿Mañana qué tienen previsto, qué tienen preparado para exponer a la gente, a la delegación que integra este taller, este seminario y taller en realidad? Es un seminario taller, exactamente, Freddy. Para mañana a las 9 de la mañana se tiene previsto la agricultura preurbana en evaluación técnica, comercial, económica y social de la mano de disertantes paraguayos. 9:20, experiencia sobre implementación de buenas prácticas agrícolas de producción de frutas. También de la mano de gente paraguaya que va a estar exponiendo esto para demostrar ya todas las experiencias que se estuvo teniendo en este proceso en el que se ha querido traer las buenas prácticas agrícolas. Hoy ya se está conociendo las buenas prácticas agrícolas acá. Luego a las 10:15, implementación de buenas prácticas agrícolas periurbanas, realidades de cada uno de los países. Ya incluye Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile. A las 12:15, preguntas y comentarios, ya para luego dar un receso al almuerzo y luego seguir con el tema principal, que va a ser el módulo 1, gestión de herramientas disponibles para la implementación de las buenas prácticas agrícolas en la producción de hortalizas y frutas, proyectos en ejecución para acceder a la aplicación de estas tecnologías por cada uno de los países. Para las 2 de la tarde se tiene en cuenta que, según el programa, manejo de hortalizas como unas prácticas agrícolas en zonas urbanas y periurbanas y su comercialización en ferias locales, de la mano de expositores argentinos. También las buenas prácticas agrícolas en la producción de hortalizas y frutas y la venta en las instituciones del Estado. Esto va de la mano de Brasil. Es lo que últimamente justamente se estuvo implementando acá en Paraguay, el tema de las ferias en instituciones públicas. También de la mano de disertantes chilenos, la certificación de las buenas prácticas agrícolas en frutas y hortalizas y el comercio internacional. Luego ya se prosigue otra vez con Paraguay, sistema de alertas tempranas fitosanitarias en cultivos, hortalizas, flores y frutas. Luego también de la mano de disertantes paraguayos, trazabilidad bovina, referencia para los otros rubros agropecuarios. Luego se tiene prevista la plenaria para preguntas y respuestas, ya a las 4 de la tarde se inicia el segundo módulo, el segundo y último módulo, que es ¿cuál es el cambio, mejora continua, impactos y problemas que se vienen para resolver estas tecnologías en la salud, el ambiente y la calidad e inocuidad? ¿Cómo actúan las buenas prácticas agrícolas? A las 4:20, construcción de árboles del árbol del efecto. Esto ya para ver justamente si conviene o no las buenas prácticas agrícolas. A las 5:20 de la tarde se tiene prevista la conclusión y posterior clausura del seminario taller. Ya decíamos de que es un momento importante todo esto, ya que sirve para intercambiar experiencias, investigaciones y otro tipo de conocimiento a la par de lo que se realizan este tipo de jornadas, integrando también, según tu calendario, la parte pecuaria en ese sentido. Y a propósito, el Viceministerio de Ganadería, a través de su programa de apoyo a la integración económica del sector rural paraguayo, tiene varios manuales básicos acerca de producción de cerdo, producción de pollos parrilleros y también guías prácticas para el productor que se dedica al rubro de leche. Estos manuales han sido lanzados el año pasado y están al alcance de los productores, de la gente interesada, que puede acudir a las oficinas del Viceministerio de Ganadería en San Lorenzo para poder adquirirlo, o a través de las diferentes oficinas que están dentro de los centros de desarrollo agropecuario también. Y ya son las 4:20 minutos, damos paso a nuestro bloque comercial y también una selección musical preparada por nuestro operador Pablo Velázquez. Contigo, Pablo. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de ñandella, eso de autoconsumo, jiupinaba yareco. Sí. Año pasado se arecó para ñotela rama, manduí, ajo pico y 17 bolsas a participar con este tambora de 200 litros a coco y tupiló, cromián, chacumandar, coi. Cada año nos falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Caraíña y Nibijara, a Caraímo no oja. En Beatriz de Samona y Bozape, Tenda y Jibetujape, Mombirimba así pojano Harirui. Anio Yangere Mitingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Bacaja Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. De la mano de Ciadet llegan con mayor oferta al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna ante Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL, Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Come bien y sentite bien. La seguridad alimentaria mediante la producción y el consumo de carne avícola es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Deliciosa, económica y saludable. Come más carne de pollo. MAG en acción, con el respaldo de la Unión Europea, apoyando a la integración económica del sector rural paraguayo a través del Viceministerio de Ganadería. Pacto de confianza. NGO. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Esto es Amanecer Agropecuario por las ondas de la R800 AM La Unión, aquí desde Asunción, capital de la República del Paraguay. Con una temperatura de 27 grados dos décimas a estas horas aquí en la capital del país, seguimos o procuramos seguir dándoles las informaciones agropecuarias de primera mano, y agradecemos a la ingeniera Graciela Estigarribia de López por hacernos llegar este manual de 30 páginas en donde se esbozan claramente los conceptos y los fundamentos básicos de lo que hace a las buenas prácticas agrícolas en hortalizas y frutas frescas, Rocío. Así mismo, Freddy. Es un material en el que se basó prácticamente en hacerlo ya en experiencias realizadas acá en Paraguay, principalmente, ya como verás o se puede apreciar en el material, son fotos acá de Paraguay ya con el uso de buenas prácticas agrícolas. y con el interés inmenso que tiene cada productor de ir aprendiendo día a día de lo que es las buenas prácticas agrícolas. Dice este manual en su introducción: hoy la agricultura debe ser orientada a obtener una producción sustentable y sostenible, ecológicamente segura, con productos de calidad e inocuos, sin descuidar en absoluto la seguridad alimentaria y el mejoramiento de las condiciones laborales de los productores y sus familias. Por lo tanto, toda producción debe ser realizada en el marco de las buenas prácticas agrícolas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes y a la vez adecuar la producción a las exigencias actuales del mercado que trabaja bajo este sistema. Considerando lo expuesto, se presenta un material sencillo sobre buenas prácticas agrícolas en hortalizas y frutas frescas, esperando que sea de utilidad para técnicos, extensionistas y productores que trabajan en el sector, reza este manual en su introducción. Y vemos aquí, hojeando las páginas del mismo, de que tiene conceptos, o sea, describe brevemente los conceptos de calidad e inocuidad, también conceptos de buenas prácticas agrícolas, quiénes son los beneficiarios de las buenas prácticas agrícolas, que es algo muy importante detallar también. Dice: beneficiarios de las buenas prácticas agrícolas, el productor y su familia, quienes van a obtener alimentos sanos y de calidad para su consumo y para la venta. Los consumidores, quienes consumirán alimentos de mejor calidad e inocuos, producidos en forma sustentable. Y también, como tercer punto, la población en general, quien podrá disfrutar de un mejor ambiente. Es sumamente bueno este material, que anoche estuvimos dándole una lectura, y también otros puntos que rezan son cómo se promueven las buenas prácticas agrícolas, para qué se aplican las buenas prácticas agrícolas, cuáles son sus ventajas, cómo se implementan, en el sentido de seguridad del trabajador, selección del terreno para el cultivo, preparación del terreno, manejo del cultivo, manejo de agua de riego. Vemos también uso y manejo de plaguicidas o defensivos agrícolas, uso y manejo de fertilizantes químicos, uso y manejo de abonos orgánicos, compostaje de residuos vegetales y animales de la finca, protección del ambiente, animales de la finca, cosecha, manejo de residuos, transporte de la producción, comercialización de la producción, y lo más importante que muchas veces dejamos de lado son los registros. No tenemos ni idea a veces de las cosas que aplicamos, de cuándo lo aplicamos, ni la cantidad que hemos aplicado. Así que todos los anteriormente nombrados, hasta los registros, tienen que ver como un aspecto muy importante a la hora de certificar la producción, que es el paso más importante otra vez a la hora de decir mi producción es orgánica, mi producción es natural, mi producción es sustentada en lo que es las buenas prácticas agrícolas. Y esto es la confirmación de la calidad de un producto, proceso o servicio por una tercera parte, es decir, una parte diferente al productor y al comprador, verificado a través de una norma específica, que en este caso las buenas prácticas agrícolas de producción, proceso o servicio exigido o aceptado por el mercado de destino, que es en donde se acceden a los mercados que tienen un nivel adquisitivo un tanto superior al habitual, y por ende los ingresos son son mejores, ¿verdad, Rocío? Así mismo, Freddy. Ayer incluso se estuvo tratando también en varios ítems de lo que fue la jornada. Ayer, ya como dije, quedó corta la jornada. Ayer se estuvo tocando temas como estado de avance e implementación de las buenas prácticas agrícolas de parte de las instituciones público-privadas, ya que público-privada es normalmente ahora lo que se está implementando mucho, es la alianza público-privada, y con ella también se está incentivando a los productores a que lleven a la práctica las buenas prácticas agrícolas. En ese sentido, en el área pecuaria, por ejemplo, el SENAXA junto con la ARP es un buen ejemplo y claro ejemplo de lo que representa la alianza público-privada, dos instituciones en donde el bien común se busca es la sanidad animal y poder acceder a mercados tanto internacionales, promoviendo alimentos seguros de calidad, con calidad e inocuidad, ya que hoy día el Paraguay está prácticamente entre el quinto, sexto, la meta es llegar a quinto exportador mundial de carne, pero no todo va para el extranjero, queda también un producto bueno aquí en Paraguay que a precios muy accesibles para la gente, y sobre todo el productor paraguayo, habiendo también ganaderos con una cantidad de animales reducida, pero que también tiene colocación en el mercado, y hace que esto dinamice la economía. Hay camioneros, hay gente que hace caminos empedrados, van abriendo ese camino en base a las zonas de producción, no solamente ganadería sino también agrícola, y con ello se obtiene un paso a mercados. Habilita el mercado. Hay gente que vende indirectamente, gente que vende ya alimentos para los choferes, los camiones, repuestos, gomerías, entre un sinfín de cosas que hacen de que se generen muchos nichos de mercado, nichos de trabajo, gente que vende ropa, gente que vende de todo un poco a la hora de... Es el movimiento que se genera a la hora de trabajar donde son las productivas. Otras novedades, Rocío, acerca de este congreso, de lo que se va a desarrollar en Villarrica también, que es sumamente importante, donde jóvenes de distintas escuelas agrícolas estarán participando de un taller igualmente sobre un tema bastante importante, que es la educación agraria, y profundizando todo eso. Así mismo, Freddy, sobre lo que habías dicho de que gracias a los nuevos caminos y demás cosas que se habría abierto más mercados, justamente esto, tuve testimonios en estos días de que San Pedro, en la zona de San Pedro, tiene rutas arregladas ahora mismo. Se arregló prácticamente toda la ruta que entra hacia San Pedro, y eso hace de que la gente salga al costado de las rutas a ofrecer sus productos. También eso hoy día facilita mucho a la venta de los productos de la mano del productor, ¿verdad? Sí, las ferias han sido reactivadas. Vimos un remozado centro en Arroyo de Esteros. Arroyo de Esteros va a tener algunos caminos muy lindos a la ruta 3. Un remozado centro de donde se realizan ferias agropecuarias permanentes, y da la oportunidad a los productores de llevar directamente esa producción al consumidor final con precios bastante accesibles, por decirlo así, ya que cada zona también tiene un precio acorde a su disponibilidad. Así mismo, Freddy, y ya de la mano de nuestros patrocinantes, de la mano en NGO, agradeciendo a NGO, Granusa, y también a la firma Chololo de Francisco Rivas y Familias, volvemos a tocar nuevamente una parte educativa que es sobre el Foro Nacional de Agroliderazgo, empoderando jóvenes para la agricultura familiar. Esto se va a estar llevando a cabo los días 8 y 9 de octubre. Organiza la Coordinación de Juventud REAP Paraguay, también el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, apoya Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA. Esto se va a estar llevando a cabo en la Escuela Agrícola de Villarrica, Departamento de Guairá. El horario a tener en cuenta es de 8:30 a 17:30 horas. Para el 8 de octubre, el programa oficial es a las 8:30, registro de los participantes. A las 9:30 de la mañana, palabras de bienvenida, presentación del programa y metodología del foro, también las normas de convivencia. A las 9:30 se tiene prevista la dinámica de integración, presentación de los participantes. Luego a las 11 de la mañana, fundamentación, informaciones y preguntas y respuestas sobre el tema Mercosur, REAP y acá en Paraguay. Sociedad, esto de la mano de la Secretaría de las REAP y también de la sociedad civil. A las 11 y 15 de la mañana se tiene en cuenta para el programa Programas y Políticas Públicas para la Juventud Rural. programas y políticas de la educación para la juventud rural de la mano de la Secretaría Nacional de la Juventud. Luego, créditos destinados a la juventud rural, experiencias exitosas de la mano de Crédito Agrícola de Habilitación, programas y políticas de acceso a los jóvenes de la tierra, preguntas y respuestas de la mano del INDER, Dirección Nacional de Género, Generación y Etnia. Para las 14 horas se tiene prevista la dinámica de alimentación para lograr los objetivos comunes, agroliderazgo y tendencias de la mano de IICA. Luego ya a las 5:15 de la tarde, formación y diálogo de políticas de desarrollo de la mano de la REA. Estos son los programas para el día jueves 8 de octubre, Freddy. Luego, continuando con el programa, el día 9, a primera hora, como siempre, el registro de participantes. A las 8:30 se tiene prevista el hilo conductor, dinámica de perspectiva de género, de la mano de la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A las 9:45, asociativismo, tipos de formación, de la mano del técnicos de la Dirección de Extensión Agraria. A las 15:45, efectos del cambio climático en la producción y el buen uso de residuos de fincas para generar fertilizantes, de la mano del IICA. Luego, a las 13:30, la evaluación y clausura de este evento. Y un calendario también cargadísimo. Un poco cargado, ya, sí. Ya que son jóvenes que están recién en etapa de formación, lo que hacen en el colegio. Emponderando jóvenes de la agricultura familiar, es el lema de este Foro Nacional de Agroliderazgo, que busca obviamente insertar. Tiene como participantes diferentes alumnos de diferentes escuelas agrícolas. 4:39 minutos, volvemos a nuestra tanda comercial habitual y ya también una selección de música acorde a lo que hace Amanecer Agropecuario tradicionalmente. Contigo, señor Pablo. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna ante aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL. Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Pacto de confianza. NGO. Caraíña ni tijara a caraí monoja. César Morané y potiva era el primer jaguá. Upevare, reñongatúa era a lingüe vos zapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jocutivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que es empresa baixajera, como puede instalado, a baixa un vapor que no es ni. A cual con empresa no, oreo, esa es cabeza, lo entendió, eso es la empresa anterior, oreo y coazo. Oye, pues, ahí sea, a ver, compañero, está que le es para baixa sí, anónimo. Sí, a la empresa, oreo, eso es cabeza, anterior. Los oponentes, y no te eche con una, oye, que se haya, te con

desde el punto de vista práctico se refiere a una combinación de características que hacen que el producto o un producto por parte del comprador y finalmente por el consumidor. Estas características sean aceptables por los mismos. Es el conjunto, digamos, de características que un producto o bien que otorga la aptitud para satisfacer necesidades que han sido expuestas por los consumidores en un momento dado. Mucho se habla de alimentos orgánicos, de carne seleccionada, pues, tomate orgánico, lechuga orgánica, en el aspecto de la carne, carne con marcas, carne trazabilidad, la trazabilidad en la parte agrícola extensiva, vamos a decirlo, si el sésamo es orgánico, convencional, la chía lo mismo, que en el caso de la chía, por ejemplo, en el último, los últimos años, la orgánica ha tenido mayor aceptación o más o mayor cabida en los mercados que la convencional, la que usa desecantes para su antes de la cosecha, por ejemplo. Entre otros puntos que hacen a la actividad agrícola y pecuaria. Y volviendo un poco al tema este de los manuales, el viceministerio de ganadería, por ejemplo, vemos que también nos hizo llegar manuales acerca de las guías prácticas para el productor de cerdo. Esto es bajo el proyecto de apoyo a la integración económica del sector rural paraguayo. Es un manual elaborado por, en el caso de la guía de producción de cerdo, por la doctora Minerva Benítez Sosa, en colaboración con la doctora Nidia Ferreira, la doctora Isabel Sheit, el doctor Marcelo Dippi y el doctor Guillermo Spaini. Es un manual de 44 páginas en las que el productor puede acceder a nociones básicas para la gente que está empezando a o queriendo iniciar su producción, nociones básicas de manejo, sanidad, nutrición, aspectos que hacen a la importancia social, productiva y sanitaria de todo emprendimiento agropecuario, en este caso en la cría de cerdo. El hombre de campo debe consultar a los profesionales, siempre se dice especialistas, y personal oficial más cercano, ya sea de extensión o de sanidad, cuando algún problema aqueja a su producción. Es siempre lo que resaltamos nosotros aquí desde Amanecer Agropecuario, teniendo siempre criterios en cuanto a lo que hace la selección, a las razas más utilizadas aquí en el país. También, como le decíamos, conceptos de sanidad, mejor prevenir que curar, dice esto en su página, en una de las páginas. También la calidad del agua, la importancia del agua a la hora de la producción, la alimentación. También vemos que un segmento dedicado a las instalaciones, un capítulo dedicado a las instalaciones, limpieza. Lo importante que es la ausencia de la suciedad en la porqueriza, en el chiquero, y los conceptos de bienestar animal, que son conceptos bastante recién incorporados, por decirlo, o recién que la gente va conociendo acerca de lo que es bienestar animal, que es un estado de armonía del animal con su medio ambiente o en el entorno que le rodea, su alojamiento, el buen trato, la nutrición, lo que hace a la prevención de enfermedades, los cuidados responsables, el transporte libre de estrés, entre otras cosas que tienen suma importancia a la hora de que las industrias adquieran la producción cárnica o los animales para la faena. ¿De verdad, doña Rocío? Así mismo, Freddy. Se tiene que tener en cuenta muchas cosas, y justamente fueron los temas ayer tratados de la mano de la licenciada, no, doctora Barúa, que está en el viceministerio. Ella estuvo disertando sobre esos temas ayer, hablando mucho sobre lo que es, como ya lo habías dicho, bienestar animal, entre otros temas que ella estuvo tratando ayer en el curso. Esos son conceptos que hasta hoy día los productores tienen cierta dificultad a la hora de incorporar, ya que algunos todavía no usan perros para arreglar, por ejemplo, ganado, usan ciertas herramientas que generan estrés, ciertas condiciones que generan estrés. La vaca cambia así de duro relativamente. En lechería, por ejemplo, la sola presencia de extraños a la hora del ordeño, por ejemplo, disminuye totalmente los rendimientos de la producción de leche en esa hora. O, por ejemplo, un perro que esté persiguiendo a las vacas antes del ordeño hace que eso prácticamente corte la producción y el rendimiento baje notablemente. Es como un mecanismo de defensa que ellos tienen. Sí, la vaca, por ejemplo, un animal de hábito, donde ya tiene su rutina, es lo posible, el ordeñador, el que va a ordeñar, tiene que vestir de la misma manera todos los días, tiene que ir a la misma hora prácticamente a ordeñar, no tiene... Eso es sabido ya por los productores, de que a una misma hora siempre tiene que ser, y antes de las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque ella a las 5 de la mañana alza toda una reserva de la reserva que ella da para su ternerito. Eso es, son cosas que por lógica ya los productores saben, pero hay gente que no respeta eso, Freddy, y hace que después se hagan la pregunta de no producir, yo me veo cuando me dice o el COVID y problemas la lleva acá, no entendéis, pues. Y entonces, si no cumplen con lo que es realmente los requisitos prácticamente que ellos tienen, entonces no le va a producir lo que realmente debería de producir. Eso ya, como decías, son reglas ya generales prácticamente en lo que hace la producción láctea. Hacíamos también hincapié en la guía práctica para producción de pollos parrilleros, y que tiene también 44 páginas muy interesantes en su contenido, en donde también tiene los aspectos así mencionados ya anteriormente en lo que hace a la actividad misma y el concepto de bienestar animal. Todos estos materiales han sido gentileza de la gente del Viceministerio de Ganadería. Agradecemos ya su atención para con la gente de Amanecer Agropecuario. También esta guía práctica para el productor de leche, que también igualmente contiene 44 páginas, en donde se ve en los anexos, por ejemplo, vemos tablas, registros de diario de las actividades de las fincas, como por ejemplo el número de vacas en ordeñe, leche enviada a la industria, leche consumida en casa, leche destinada, un estimativo de lo que consume el ternero, destino para la elaboración de quesos, por ejemplo, en cuanto a lo que hace a manejo del hato, vacas en celo, todos en servicio, vacas que parieron, por decirlo, hoy, identificación de terneros nacidos hoy, número, nombre, sexo, peso, vacas que inician lactación, terneros destetados hoy, vacas secadas hoy, manejo de sanidad, diagnósticos, tratamientos aplicados, dosis, si han sido aplicadas vaquillas, novillas o vacas, manejo de pastos, cuál es el potrero en pastoreo y qué cantidad de animales han pastoreado en ese potrero, manejo de la alimentación, si ha sido administrado un tipo de suplemento específico, cuál ha sido la cantidad, a qué grupo de animales han sido destinados y qué cantidad de animales lo han consumido. También un registro que muchas veces pasa por alto, el de ingresos y gastos, en donde se puede haber un ingreso por venta de leche, de animales, de pastos u otro tipo de derivados de la leche, y donde se anotan los gastos en mano de obra, alimento, en ganado mismo, en medicamentos y otros. Así mismo, en donde realmente se sabe si ganas o perdes en realidad en la producción de lo que estás haciendo. Sí, se manejan precios de 1.800, 1.900, aproximadamente, en algunos casos 2.000 guaraníes pagados por las industrias a la hora del acopio de leche. Así mismo. 4.56 de la mañana aquí en Radio La Unión, AM 800. ¿Qué tenés preparado, Rocío, para compartir con la audiencia de Amanecer Agropecuario? Tenemos más informaciones, Freddy, de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Inclusión de orquídea en invernaderos. Los bonos soberanos del Ministerio de Agricultura y Ganadería son administrados por el proyecto de equipamiento de la producción agrícola del Paraguay. Beneficia a varios productores del país con la instalación de invernaderos. Los invernaderos son instalados a los productores beneficiarios con equipamiento, sistema de riego, por goteo o por aspersión y mallas media sombra, lo que representa tecnologías para mejorar la producción y tener oferta durante todo el año. Los productores, para acceder al beneficio mediante bonos soberanos, deben realizar un pedido a través de los técnicos extensionistas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del crédito agrícola de habilitación de la zona en que se encuentra. A partir de ahí se genera una solicitud que debe ir acompañado por los datos y documentos que representan los requisitos para el acceso. Mediante esta acción, el compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura y Ganadería es otorgarle a este productor que hoy está realizando una actividad con pocas tecnologías, pueda acceder a una mejor producción y tener durante todo el año la producción agrícola. El MAC actualmente está apostando a la producción de rubros no tradicionales mediante la introducción de tecnologías en las flores, especialmente la orquídea. El coordinador encargado, el ingeniero Claudio Villasanti, visitó la mañana de ayer el Departamento de Floricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería para diseñar módulos que servirán a los productores y viveros aptos para la reproducción de orquídeas. En estos módulos estarán disponibles para financiar desde la próxima semana y se tiene previsto una rentabilidad anual de 120 millones en 96 metros cuadrados. A través de este rubro, los agricultores contarán con apoyo de técnicos y capacitaciones continuas de la cartera agropecuaria. Así es que ya se quiere trabajar también con las orquídeas en invernaderos y es lo que se está incentivando. A partir de las próximas semanas ya se va a estar incentivando a los productores para eso. Decía ahí que 159 millones sería el ingreso. 120 millones en 96 metros. 96 metros cuadrados. Cuadrados. ¿Es lo que generaría en ingresos para el productor? En ingresos. Elevado, es bastante. Sí, en cuanto a orquídeas, por lo menos sí, porque son nuevas variedades que se están trayendo y es lo que hoy día se quiere ir implementando. Eso es dando seguimiento, dando ya inicio, no sé, habrá iniciado ya alguna vez este programa que ha sido en un tiempo dejado por la misión de Taiwán, creo, de orquídeas. Este es un nuevo proyecto, justamente un nuevo convenio que se tiene con la misión técnica de Taiwán. Ellos ahora están empezando a trabajar, a partir de este año empezaron a trabajar nuevamente en el tema orquídeas y hace como 3 meses trajeron 5 nuevas variedades de orquídeas que tienen un precio considerablemente bueno para el productor. Y las flores que tienen llaman mucho la atención, así es que es imposible no querer comprarlo. Sí, he visto, es algo impresionante la hermosura que tienen estas flores. Son más duraderas también. Duran mucho tiempo y el tema trascendía en este material de propagación, donde lo conseguía el productor qué variedades podría utilizarla, y atendiendo a esos números, son muy elevados y llama poderosamente la atención de que no se haya dado ya anteriormente todo este empujón que ahora se está dando a la producción de orquídeas. Es algo que se venía insistiendo la misión diplomática en mucho tiempo, muchos años, inclusive creo que se firmó un convenio para hacer un invernadero aquí en San Lorenzo, en donde está la actual sede del SNBP. No sé en qué quedó todo esto. Un centro de ferias, pero al final aún ese proyecto no está quedando, no se está concretando en realidad. Los papeles. Pero hace exactamente en marzo fue que se firmó este convenio nuevo con la gente de la misión técnica de Taiwán, y recién ahora se están dando los los ítems necesarios para poder en marcha este proyecto, y ya hace 3 meses se está haciendo. Yo recuerdo que en la época del anterior ministro Cardoso se había firmado ya algo, se había ya mencionado este proyecto, y recién ahora en este año se ha firmado se están dando las condiciones para poder implementar ya este importante rubro de venta para el productor dedicado a la floricultura, que es un mercado muy muy incipiente aquí en Paraguay. Decía una especialista que trabajó su tesis sobre floricultura, y que es impresionante el mercado que tienen las flores, el floricultor. Es impresionante el mercado que tiene, pero que aquí no hay tanta producción todavía como para abastecer las necesidades del mercado. Justamente por eso, Freddy, que el productor de flores actualmente acá en Paraguay tiene mucho mercado. ¿Por qué? Porque la gente no conoce en realidad. Una rosa, Freddy, te cuesta 5.000 guaraníes. Nosotros traemos rosas para ocasiones especiales, se traen rosas de la Argentina incluso. Inclusive de más países. ¿Y por qué no producirlo acá, siendo de que incluso va a satisfacer al productor mismo? Y son algunas de las personas que recién ahora se están dando cuenta del precio real que tienen las flores y empiezan a producirlo. Sí, nuestra cultura no conozco mucho de flores, no soy un cuarto de hectárea de rosas te puede dejar aproximadamente 8 millones de guaraníes de ganancia. Eso es neto, mensualmente. Neto. Ya descontando todos los gastos, exactamente. Son rosas solamente acá de variedades que tenemos nosotros, sin contar con las variedades que se tienen afuera. Y el material de propagación. Yo Freddy Ortiz, quiero iniciar una floricultura, un trabajo de floricultura. ¿Dónde yo consigo material de propagación? ¿Vegetativo? ¿Es por semilla? ¿Cómo viene en la mano? Las informaciones sobre este tema de floricultura se puede tener en dos lugares. Una, en el Ministerio de Cultura y Ganadería, acá en la Dirección de Extensión Agraria de San Lorenzo, con la ingeniera María Angélica. También se puede tener informaciones directas y prácticas sobre lo que es floricultura con la ingeniera Liz Otazú en KACUPE, ICTA KACUPE. Ella está ahí. Y también está el centro de Posflora, que ahora se está reactivando y se está trabajando de una manera muy buena con productores asociados. Es cuestión de que haya gente interesada nada más, Freddy, porque informaciones hay. Posflora creo que es una feria permanente, luego ya no es solamente... Posflora es un local en donde hay... ahora está encargado asociaciones de productores de flores de la zona de Cabañas, entre otras zonas. Ellos son los que están manejando esa zona y están trabajando muy bien ahora otra vez. Una estructura muy, muy hermosa, hasta muy considerable. Ahora hay. Que fue abandonado un tiempo también. Quedó abandonado, quedó a su suerte. Y esta recién gente, estos productores asociados de Cabañas, la zona de Cabañas, han iniciado tratativas para reactivar y usufructuar ese predio muy hermoso, donde la gente puede adquirir creo yo todos los días una feria permanente, ¿verdad? Una feria permanente. Varias especies florales, especies de plantas, árboles inclusive, para poder hermosear sus plazas, sus jardines y otro entorno donde suele habitar la gente. Este centro Expoflora, conocido comúnmente, está en Cruce Peregrino, acá subiendo de Asunción, ya llegando a Cruce Peregrino, ¿verdad? Así mismo, viniendo otra vez para Asunción, te queda súper bien, queda aproximadamente 200 a 300 metros de Cruce Peregrino.

5:13, 26 grados, 8 décimos. La temperatura ha bajado un poquito a esta hora de la mañana aquí en los estudios de Radio La Unión. Amanecer agropecuario por la R800 AM. Saliendo un poquito del contexto del tema agropecuario aquí, he notado un artículo que trae el que trajo el diario Última Hora en su edición digital, donde dice: sin reclusos, Holanda cierra 19 penitenciarías. Esto no se da solamente en el país, en ese país de los bajos europeos, sino que también ha sido Suecia y otros países de Europa que han hecho esto. A lo mejor nosotros importamos cárceles de allá para nuestro para poder abastecer la capacidad penitenciaria local. Néstor Alonso, buenos días. ¿Se fue? Bueno, 5:14, enseguida retomaremos contacto con Néstor Alonso, que nos trae informaciones y repercusiones de lo que ha dejado. Hola. Hola, sí, Freddy. Sí. Acá estoy ya. Bueno, sí, hola. Gracias. Hola. Buenos días, Freddy, a Rocío Mabel, a la audiencia de la R800 AM, programa Amanecer Agropecuario, como siempre. Interesante todo lo que es referente a las informaciones agropecuarias, como también al quehacer nacional, como siempre ustedes lo hacen de una forma muy peculiar para que la gente del campo pueda entender y, sobre todas las cosas, apreciar este tema de los trabajos. Seguimos nosotros con el seminario de buenas prácticas agrícolas hacia una nueva producción con calidad e inocuidad, que se realiza en la Dirección de Extensión Agraria, todo lo que es el taller internacional regional del Mercosur, buenas prácticas agrícolas, como ya dije, y sobre todas las cosas, en este día número 2, la actividad que van a tener hoy, la apertura a 8:30, como también a las 9, agricultura periurbana, en una evaluación técnica general, económica y social en Paraguay, a las 9:20, experiencias sobre implementación de las buenas prácticas agrícolas en producción de frutas en Paraguay. Después vamos a tener también experiencias sobre implementación de buenas prácticas en la industria de frutas, también en Paraguay. Después vamos a tener un pequeño receso a las 10:15, implementación de buenas prácticas agrícolas periurbanas, realidades en cada una de los países de la, ¿cómo se llama?, de la región, el caso de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia, Uruguay y Chile. Luego, 12:15, tenemos las preguntas y comentarios. Entonces, todo lo referente a este seminario internacional que se está haciendo, el 6º seminario taller internacional de buenas prácticas agrícolas, que se realiza en Paraguay y que tiene el apoyo de diversas instituciones hacia una nueva producción con calidad y inocuidad de hortalizas, frutas en las áreas periurbanas, que se está realizando el jueves. Se prolonga esto, entonces, taller internacional, sobre todo en la región del Mercosur, y el Seminario Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la parte pecuaria y forestal, en el Salón Auditorio Hernando Bertoni de la Dirección de Extensión Agraria de San Lorenzo, donde participan del mismo representante e instituciones que conforman este Comité Técnico de Buenas Prácticas Agrícolas, la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, y los técnicos del Viceministerio de Agricultura y Ganadería, representantes del sector privado que trabajan con buenas prácticas y representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, entre otros. El seminario es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, el Comité Técnico de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal, entre algunas cosas. Como también tenemos todo lo referente, porque siempre hacemos un hincapié especial a los técnicos de las diversas alas, Freddy, de los lugares más distantes, más lejanos, a ellos más nosotros le apoyamos en este caso, y acá nos llega productores que son capacitados en el manejo de post cosecha del tema de tomate. Interesante trabajo de producción con el Comité 6 de Enero de los que están asentados en la localidad de Medina, distrito de Pilar, asistidos por la Dirección de Extensión Agraria que vienen realizando a través de este centro unas capacitaciones en el tema de post cosecha. Esta gente están capacitando sobre todo el manejo de la cosecha del tomate, y lo que es la capacitación estuvo a cargo de los técnicos de esa zona, sobre todo en la parte de lo que son las recomendaciones técnicas para la post cosecha, la cosecha, la selección de fruta, la comercialización y los aspectos de presentación. Los productores reciben, además del seguimiento permanente de los técnicos, todo lo que se refiere en la parte de asistencia local en los cultivos, también para cría de animales y sobre todo cría de animales menores, que es muy importante. Jóvenes aprenden más sobre huerta familiar, es otro de los títulos que nos envían el Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Extensión Agraria. En un total de 16 jóvenes fueron capacitados en huerta familiar y guías alimentarias a cargo de los voluntarios del Cuerpo de Paz con la coordinación técnica de la Dirección de Extensión Agraria. La capacitación tuvo lugar en la compañía Arazapé del Distrito de San Miguel, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario, CDA Misiones, entre otras informaciones. También, Freddy, queremos contar que estamos también, estuvimos por el bloque U del Mercado Central de Abasto. Ahí llegaron las sandías, Freddy, realmente espectaculares, con pesaje realmente impresionante, de 10, 15 kilos, Ferola, sandía, Omagé, Bloque U, Gina Productores, Omagé, Misiones, Pilar, Jade y Concepción, o Vendece, Freddy, Light Producto, apenas importante, lo mitad, Omagé, o Esprime, Mija, o Vendemicio, de Fray, Light Producto, fuera, porque ellos, que naturalmente, vamos a pujar la sandía, utilizando estiércol de ganado vacuno, concretamente, Bacare, Cacá, dice, no lo Romoini, Pete y Producto, así que Bloque U, Beñan de Andú, Hijo y Freddy, Don Eusebio Cabrera, Omia Oreco, Sandía y Poraja, productora, un ajena, Gino Pepe, Oñe Musea, Gina ABI, Roy Mercury, Seco Pro, a ver, Pepe, Ingeniero Antonio Céspedes, Oye Pintazón, Marete, está un ajena, Freddy, Melón, caja de melón, de también de piña y también mandioca, mucha calidad y cantidad de verduras, frutas y hortalizas ahí en el bloque Seco Proa de la Dirección de Comercialización, entonces en Abasto de Asunción. Este viernes, Freddy, tenemos en el Abasto Norte la Feria de Productores organizada por la Dirección de Comercialización del MAC, como también frente al Hospital Regional de Paraguarí tenemos Feria Campesina de Productores organizada por la CDA Paraguarí, como también tenemos también lo referente a la Expo Villeta, que le venimos apoyando al técnico José Villagra, técnico de la de Villeta de la DEAC, que tiene una exposición en Villeta del 29 de septiembre, arrancó esto hasta el 7 de octubre. Así que también a la gente un cariñoso saludo, que nos escucha en todas las regiones, Freddy, donde llega la Radio Unión. Sí. Estuvimos también por la Dirección de Educación Agraria, ahí hablamos con el director ingeniero Edgar Olmedo, pero nos anticipó con un técnico ingeniero Ángel Oviedo, que está trabajando en la Dirección de Educación Agraria, importante trabajo que él mismo nos va a contar. Bien, la junta de la Mercosur, que es la primera especializada en la agricultura familiar. Es el primer foro de jóvenes rurales, donde están involucrados jóvenes de escuelas agrícolas, de organizaciones campesinas, de ONG, de grupos 4C, del Ministerio de Agricultura. Importante sobre todo, ¿qué día se realiza, en qué local, qué objetivo claro lo están teniendo ustedes? Y estamos iniciando el foro el día 8, la Escuela Agrícola de Villarrica, se hace el evento, con total apoyo de del IICA, Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, y de la Dirección de Educación Agraria, mediante el aporte del local, la infraestructura, se están trabajando con las instituciones completas. Parte de lo que decía el ingeniero Ángel Oviedo, técnico de la Dirección de Educación Agraria, una persona ya con vasta trayectoria, y sobre todas las cosas, como siempre, el ingeniero Edgar Olmedo, director de la Dirección de Educación Agraria, da oportunidad a los jóvenes y también a los técnicos experimentados para poder trabajar en las escuelas agrícolas. Agradeciéndote como siempre, Freddy y Rocío Mabel, y esperando el retorno de don César Cabrera, que ya me contaron que está mejorando en su salud, se está cuidando, y eso es muy importante, porque cuando me decía decía Rubén Figueredo de la Fundación Ecológica Itanramada, cuando saques el último pez, eches el último árbol, te vas a dar cuenta que el dinero no se puede comer. Y la salud es oro realmente, esto no se encuentra así nomás. Así que nuestra fuerza, nuestra oración, nuestro saludo para don César Cabrera y su total recuperación y su cuidado también en esa parte. Gracias, Freddy, muy amable. Gracias a ti, Néstor, por este completo resumen de informaciones desde la Dirección de Extensión Agraria, la Dirección de Educación Agraria y también las novedades acerca de los productos que se van ofertando en los distintos centros de venta aquí de la capital, en este caso el mercado de abasto, en donde decía Néstor que hay productos naturales, en este caso de la sandía, con muy buen tamaño, muy buen sabor, decía, no tanto llama, deja, no buscáis ni un pedacito, pero la próxima, Néstor, ya vamos a esperar la sandía. Lo que quedó en el tintero fue los precios, a qué precios están ofertando esos productos. Decía bien que venía de la zona de Misiones, de Ñembucú, un poquito también Concepción mismo, la sandía, el melón que está comercializando hoy día. Vimos también que hay piñas hermosas en los mercados, la gente está aquí viendo también. Eso quiere decir que se está mejorando, se está trabajando y que la gente opta muchas veces ya por estas frutas en esta estación, en esta época del año, ya que la temperatura misma hace que queramos degustar un rico jugo, ya sea de piña, naranja, también refrescarnos con una sandía bien fría, colorada y fría. ¿Verdad, Rocío? Mira la sandía colorada, sandía apretada. La he partido y no sé, de otro lado. 5:24 minutos. Creo que tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, ¿o no, Rocío? Aún no. ¿De verdad se...? ¿Sí? Sí, dice Pablo. Bueno, Pablo, habla mandado. Bueno, Pablo, volvemos contigo y ya posteriormente retornamos con Amanecer Agropecuario para dar otro tipo de informaciones a la audiencia. R800, amplitud modulada. Pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Monjelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Caraíñe ni pijara, a caraímo no hoja. En Beatriz esa monanigo sape, tendá y jibitu jape, mombirimba así pojano jarirui. A mí oyanden en mi pingüera, iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. Come sano y delicioso. La seguridad alimentaria mediante la producción y el consumo de leche es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Más leche es igual a más salud. Toma leche y prolonga tu vida. MAG en acción, con el respaldo de la Unión Europea, apoyando a la integración económica del sector rural paraguayo a través del viceministerio. Ministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, fue palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jucutivo. Ya domina la audiencia de Espacio López Cuario, que habla de empresa Baisajera, como con instalado, a Baisa un vapor en el día. A cuál con empresa no, breo, esa está de esa momento, yo, eso es la empresa anterior, no, lo cuacho. Oye, cuacho, cuacho, compañero, está claro para Baisa Social, no, tío. Sí, a lo pesa, lo hecho esta vez antes, los oponentes, digo, este checo, una, oye, que se cuando empezan y estoy teniendo ya más pues en día porque por primera vez no la empresa ya de esa aula según me añadiste a la interés más el hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa que está privado para más que un sin interés me ore la plata de 8 millones bueno ningún me añade ore la oye cumplió una la zafra la efectiva a UPEA no ore sin interés oye me deja sin embargo otra institución de nacionales o sea privado más en duda y se la sin interés me ore la plata cuando empezamos sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí cuija 8 millones de euros entero para Jauca se la muy agradecido con la empresa porque la otros países la otro lado o poco realmente. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Miré tus lindos ojos, parecía sonreír. Te dije palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir con alegría. Si quieres mi amor sincero, te entregaré mi corazón. Amplitud modulada. 5:32 minutos, seguimos el amanecer agropecuario, 26 grados 8 décimos la temperatura en estudios aquí en Asunción, vientos del noreste a 16 kilómetros por hora, figura en según el pronóstico o los datos del tiempo que vemos aquí en la página de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Rocío, decías de que el ministro estuvo de reunión, el ministro Gattini estuvo de reunión con productores de Cambarembe. ¿Cuál fue el motivo de la reunión? Justamente, ¿qué resultados tuvieron los productores? Estos productores habían emplazado al Ministerio de Agricultura y Ganadería a que si no se acercaban en un plazo de un mes, ellos armarían un quilombo. Es así mismo como habían dicho. Incluso amenazaron al cuerpo técnico porque dice que había un, se les prometió algo, no se cumplió, hubo un conflicto entre ellos prácticamente, y justamente ayer el ministro Gattini mantuvo una reunión con los mismos, en la apertura los productores al diálogo y el trabajo conjunto con vigencias ideales focalizados en objetivos que permitirán la implementación de planes exitosos generando una economía de escala, caracterizó la reunión de la fecha de ayer. En horas de la mañana, el ministro Jorge Gattini, acompañado de autoridades y técnicos especialistas de la institución, mantuvieron una reunión con representantes de los productores de Cambarembe del Distrito de General Regín, Departamento de San Pedro. Durante la reunión fueron tratados diversos temas referentes a alternativas de producción de la zona, de manera a reactivar la economía y así atender a los problemas del campesinado, quienes se han acercado a la cartera buscando alternativas válidas que les permita erradicar el rubro ilícito. Esto es, Freddy, precisamente ellos habían dicho de que si el ministerio o el gobierno actual no se acercaba a ellos en un plazo de un mes, ellos volverían a plantar marihuana, es lo que habían dicho claramente. Y esto es consecuencia de los trabajos que vienen realizando la Dirección Nacional Antidrogas, la INAR, creo que la Secretaría Nacional Antidrogas, destruyendo los cultivos de marihuana y todo eso, y ellos quedaron sin una alternativa de producción. Sí, a ellos se le había dado se le había esperanzado con el tema de que se les iba a ayudar a buscar otros rubros. Es por eso que ellos se enojaron y se enojaron mal. Y a raíz de eso, buscando alternativas válidas que les permita erradicar el rubro ilícito y escalar el umbral de pobreza en el que se encuentra actualmente. En la ocasión se les interiorizó en los trabajos realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con productores organizados, quienes se dedican al cultivo de rubros hortícolas tradicionales de renta y autoconsumo, con tecnología mecanizada, preparación de suelo para siembra directa, y que de esta forma obtengan más y mejores productos. El señor Andrés Romero, primer poblador de Cambarembé, hace 25 años, señaló el interés en realizar un programa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura, invitado también a que se visite la comunidad y así acompañar a los 46 comités de productores conformados con quienes estaría viendo las alternativas para piscicultura, producción de petigrain y otros más, que en acceso de los bonos 70-30 podrían ser implementados. Se destacó especialmente que los mismos ya no tienen quieren continuar dentro de los del asistencialismo, optando por entrar al desarrollo sustentable sin exponerse continuamente a la mendicidad e iniciarse con cadenas de valor, mecanización y mucho más. Finalmente, se comprometió la visita de un equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería a la localidad de Cambarembé en la brevedad, de manera a proseguir con los trabajos de recuperación de suelos, liderado por el ingeniero Ken Morilla, y realizar prácticas de mejoramiento de suelo, producción, y posteriormente también estarían visitando la localidad el señor ministro y las autoridades del crédito agrícola y de habilitación. Mediante estas acciones, el gobierno nacional, a través del MAC, reafirma el interés de otorgar a productores de esta localidad posibilidades de acceder a mejoras en su producción con acciones concretas, ya que se están iniciando y seguirán extendiendo a medida de que se dispongan de recursos, pero con la prioridad de solucionar con rapidez que se pueda dar el sector. Según lo manifestado, el ingeniero Gattini destacó asimismo la apertura de los productores al diálogo y el trabajo conjunto, la convergencia de ideales focalizados. también el objeto que permitirá la implementación de planes exitosos, generando así una economía de escala. Es lo que se espera con esta reunión que se tuvo ayer con la gente del de Cambarembe, productores de Cambarembe, Freddy. Es sumamente importante que se reactive pronto ante la urgencia de esa gente de poder tener ingresos y sobre todo, primeramente, luego la seguridad alimentaria para sus hogares en esta primera etapa y posteriormente tener un ingreso seguro a través de la producción del excedente que produzcan. Ojalá tenga continuidad este trabajo y no quede solamente en un discurso populista como muchas veces se está dando, se ha dado en los últimos años. La gente ya está cansada de los discursos, la gente quiere ya acción, quiere realidad, y a pesar de que hay un superávit en cuanto a ingresos por impuestos y por otras cosas más, aún la inversión no está llegando a la gente, se está haciendo pero no llega con la amplitud que la gente espera. Volviendo al tema agropecuario también, Rocío, o sea, ayer tengo entendido se inauguró el centro tecnológico de SNDP en San Lorenzo, con presencia del presidente de la República y otras autoridades más, en donde se busca llegar a alternativas laborales también para la gente joven, gente que está formándose en ciertas áreas igualmente dentro de la Universidad Nacional, que son, creo yo, los mayores usuarios de la infraestructura del SNPP, la parte práctica, por decirlo. Y esta inauguración que trajo, ¿cuáles son las novedades que se tienen desde el Servicio Nacional de Promoción Profesional, Rocío? Así mismo, Freddy, el martes, que fue el día de ayer, el Servicio Nacional de Promoción Profesional, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, inauguró oficialmente el Centro Tecnológico de Avanzada, Paraguay, Corea. Esta sede tecnológica fue construida y equipada mediante un aporte de 5 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA. Está ubicado en la ruta Mariscal Estigarribia, a kilómetro 10 de la ciudad de San Lorenzo. Cabe destacar que esta moderna edificación, que fue erigida por un terreno de 2,5 hectáreas, fue cedida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, consta de 3 niveles, abarcando 3.890 millones en realidad, metros cuadrados. Cuenta con características inéditas con el país y está a la altura de prestigiosas instituciones dedicadas a la formación profesional en el mundo. El Centro de Formación de Jóvenes Profesionales con un alto perfil técnico en las áreas de mecatrónica, diseño de modas y tecnología de la información y comunicación. Los primeros cursos de las 3 áreas mencionadas se inician a partir del 6 de octubre en adelante. Los mismos primeramente serán modulares y tendrán una corta duración. Posteriormente, para el año que viene, se tiene previsto habilitar las tecnicaturas superiores que durarán 2 años. Cabe destacar que los instructores que tendrán a cargo la información de los nuevos profesionales o la formación de los nuevos profesionales fueron capacitados en Corea por técnicos de la COICA. Sí, muy importante todo esto, Rocío, ya que posibilita la generación de opciones laborales para la juventud hoy día. Y ya dando paso a otra noticia, inscribirán establecimientos para certificar carne natural, es lo que resalta la información generada en el transcurso de este Congreso Agropecuario, el quinto Congreso Agropecuario que se desarrolló el día lunes y ayer, entre el día lunes y ayer martes, en la Asociación Rural del Paraguay. Estas inscripciones se realizarán a partir del mes de diciembre, según lo expresado por el vicepresidente segundo de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Carlos Pereira Benza, destacando que el emprendimiento busca elevar el valor de las exportaciones hasta un 8%, consolidar el posicionamiento que tiene la carne bovina paraguaya en Chile, donde actualmente el 23% del consumo, o llegar al 23% del consumo, es una de las metas del programa de carne natural que se puso en marcha entre la Asociación Rural del Paraguay y la Fundación Solidaridad. Explicó también que el plan servirá para demostrar a los consumidores que los mercados de destino o sea, a los consumidores de los mercados de destino, las buenas prácticas en producción que se vienen realizando, buenas prácticas de manejo igualmente, y que rigen en nuestro país, así como generar las documentaciones que avalen los estándares de la producción de carne natural de nuestro país. Al respecto, escuchamos alguna de las una parte de lo que había explicado el doctor Carlos Pereira Benza en su presentación en el marco del quinto congreso paraguayo. Y los resultados esperados a futuro. En cuanto a antecedentes, la ARP en septiembre del año pasado lanza el tema del programa de carne natural junto con la Fundación Solidaridad. Y estos son cuando se confía yo y se alinean los astros. La UNRAL tenía la idea de hacer el programa de carne natural. La Fundación Solidaridad escucha esto de la rural y viene y dice: nosotros queremos apoyar presente en nuestro proyecto, porque este tipo de cosas nuestra asociación no tiene los recursos necesarios para hacerlo, pero sí juntando con una fundación que tiene intereses de manejar sustentabilidad, medio ambiente, encontró en dónde nos podemos juntar para sacar algo positivo adentro, para adelante. Se empezó ahí. Por supuesto, cuando arranca, sabíamos el porqué, qué es lo que queremos hacer, que era la carne paraguaya ya es producida en condiciones naturales, es decir, acá no se hace más nada que aprovechar las condiciones naturales que el Señor nos regaló, nos puso enfrente, y vamos aprovechando y sacando beneficio de lo que es, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer con las condiciones que tenemos. Entonces teníamos que aprovecharlo. Y hay una cosa que es un principio económico que manejaba muy bien el comandante Jolín, que era el que creó la TAM, que era la primera manera de ganar dinero es dejar de perder. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros hoy estamos dejando de ganar dinero por culpa que no estamos aprovechando lo que hay algunos mercados que nos piden, que es el tema de carne certificada natural. ¿Por qué? Porque eso expresa conciencia con el medio ambiente, no tener aditivos en los alimentos y demás. Nosotros hacemos, pero no estamos aprovechando, usando ese principio se buscaba hacer esto. ¿Y para qué? Justamente hay nichos de mercado. Ustedes vieron, lastimosamente, el Paraguay maneja mucho volumen y pocos nichos, que es lo que estuvimos hablando el viceministro presentó el programa de Paraguay Quinto Exportador. Nos estuvimos involucrados todos los de la cadena de la carne, y somos un país chico que nuestra capacidad de volumen llega hasta un punto. No podemos competir con los de producción continental, como decía él. Tenemos que buscar competir con los demás países que tienen nuestra capacidad de producción y ver qué beneficio, porque también el tema de la rentabilidad, alguien hizo una pregunta: ¿no conviene ser quinto exportador o no conviene ser más rentable? La respuesta es a los paraguayos, ambos. Nos conviene seguir produciendo y explotar al máximo la capacidad productiva del Paraguay, pero también buscar en qué nicho podemos darle un plus a lo que es el ingreso que genera la cadena cárnica y termina nosotros, que somos los productores. Parte de lo que decía el doctor Carlos Pereira Benza, vicepresidente segundo de la Asociación Rural de Paraguay, en el marco del quinto congreso ganadero, haciendo hincapié precisamente a este último punto: aún tenemos la potencialidad, la capacidad de crecer mucho más en lo que hace ganadería. Solo estamos llegando al 40% de todo el potencial que posee Paraguay para lo que hace a la ganadería en sí. Destacó que casi de las casi 14 millones de cabezas que tiene el país, la ganadería paraguaya recién llegó al 40% de su potencial. Podemos crecer mucho más en el país aplicando nuevas técnicas y tecnologías que se presentan en los congresos pecuarios, como en este en el que ha transcurrido en los días pasados. Destacó que uno de los aspectos principales es el mejoramiento de la tasa de procreo, que actualmente es del 48% a nivel nacional, igualmente el fortalecimiento del sistema sanitario y la diversificación en los mercados, entre otros puntos más, como lo que ha dicho el vicepresidente segundo de la Asociación Rural del Paraguay. 5:47 minutos, despedimos minutos antes la programación de Amanecer Agropecuario, debido a que tenemos que prepararnos para sumarnos a la delegación de la Dirección de Extensión Agraria con rumbo a las salidas de campo que tienen prevista aquí dentro del departamento central y también en la zona de Guayabí, en el departamento de San Pedro. De nuestra parte es todo por hoy y retornaremos mañana con más informaciones del sector agropecuario nacional. Así mismo, Freddy, damos paso ya a Buen Día a la Unión con el ingeniero, con el arquitecto Jorge Rubiani y la señorita Gladys Benito. Y despedimos el programa con una, con dos músicas seleccionadas por nuestro querido operador Pablo Velázquez. Volvemos mañana con más informaciones.